estamos en Rosario, tocamos hoy acá. Ya hace 2 días que estamos acá, pero el toque en realidad es hoy. Estuvimos en Córdoba Capital, estuvimos en Río Cuarto, en Villa Constitución, el fin de semana. Nos fue muy bien, por suerte, lleno los lugares. Mucha onda de la gente de las murgas estilo uruguayo de esos lugares que nos ayudaron con la organización, que se pusieron las pilas. Y la verdad que llegamos a lugares divinos, llenos, donde la gente nos recibió re bien. Y hoy esperando para tocar acá en Rosario. Así que están de gran caravana murguera por la Argentina. Sí, salimos el viernes pasado y nos quedamos hasta el domingo, que tenemos el último toque y ya volvemos. Andrés, vuelven a cruzar el charco, pero estuvieron durante todo el carnaval justamente dándole tablado y tablado. ¿Les queda garganta para seguir de este lado? En realidad, ahora en este momento estamos cansados de esta gira, porque hemos viajado pila de kilómetros arriba del ómnibus. Pero sí, no, del carnaval tuvimos un pequeño descanso que nos dio para recuperar un poco, pero es cansador. Sí, todo el mes de febrero de tablado en tablado es bastante cansador. Si tenés que identificar a Metele que son pasteles o diferenciar de otras murgas, ¿cómo lo haces? Y bueno, somos una murga más bien estilo murga joven, que se diferencia un poco de las murgas de estilo tradicional de Montevideo, por la forma del discurso, hasta por la forma de cantar, si se quiere. Entonces sí, somos una murga estilo murga joven, pero bueno, ya participamos en el carnaval mayor hace años. Creo que tenemos un estilo, o por lo menos nosotros lo sentimos así, que tenemos un estilo bastante particular, que lo se diferencia de casi todas, en realidad. Y contanos un poco, Andrés, de qué va o qué han hecho en este carnaval 2017, del cual ya han podido descansar un poco. Bueno, el espectáculo se llama Todos Podemos Tener un Shopping. En realidad, eso parte de una frase que dijo un político uruguayo, que utilizó esa frase de que todos en realidad, si quisiéramos, podríamos tener un shopping. Y eso fue como un disparador para nuestro espectáculo, que en realidad recorre un poco las clases sociales, la forma de llegar al poder, la forma de pensar de los diferentes tipos de clase y de tener que enfrentar la realidad. Y por ahí, en realidad, el disparador es Todos Podemos Tener un Shopping, que es el nombre del espectáculo, pero que gira en torno a las clases sociales. Vuelve el tema de las clases sociales. Sí, sí. Es un tema que tiene mucho para hablar y bueno, depende desde el punto de donde se agarre, se mire o se toque, creo que siempre da para hablar un poco. Sí, seguramente te lo han preguntado o les han preguntado algunos de los integrantes de la murga, pero ¿por qué Metele que son pasteles? ¿Por qué el nombre? Metele que son pasteles surge, bueno, en el 2005, cuando la murga se formó. Nosotros siempre fuimos de escuchar mucho a Dolina, y era una frase que él utiliza pila. Es un dicho, todos lo sabemos que es un dicho popular, pero Dolina siempre lo utiliza y nos gustaba. Y bueno, un día pensando qué nombre podía ser, un amigo dijo, métele que son pasteles, y quedó. Mire usted, le voy a hacer una consulta que quizá lo pongo en un brete, pero no es la intención, simplemente de ignorante, porque este verano estuve en un tablado, sí, en el velódromo, y salí un poco indignado con los parodistas, algo que como que no terminamos de entender los que no conocemos del tema, y la verdad es como que uno viene viendo y escuchando semejante nivel de murgas que dicen qué buena letra, qué buena presentación, y nos vamos a algunos mensajes quizá misóginos, machistas, o que van al lado de la farándula. ¿Cómo podemos explicar a aquellos que no sabemos los parodistas y si ya también los y las uruguayas prefieren correrlos y que siga siendo murga? No, el carnaval uruguayo tiene el concurso, tiene 5 categorías. Sí. Revista, lugolos, humoristas, parodistas y murga. Y son como muy diferentes las 5 y cada una tiene sus seguidores. Los parodistas sí, tienen un estilo, una forma y tiene gente que les gusta y que lo sigue. La murga es diferente y también hay gente que le gusta la murga y que le gustan los parodistas también. Igual dentro de los parodistas hay diferentes formas de escribir y de diferentes tipos de espectáculos. Murgas y murgas, parodistas y parodistas. Sí, sí, eso es así. Una conclusión general. El sábado en el Club Ateneo Popular, Murga Flores del Desierto, Vuelta y Vuelta Murga, Bumbatuque, Murga como Chimango y cuantas otras, la retirada Murga, y va a estar también tocando Metele que son pasteles, creo que organiza también Se Pudre la Momia, así que la cita es en el Club Ateneo, 39-115-116, aquí en la Ciudad de La Plata. ¿Primera vez en la Ciudad de La Plata, Andrés? No, ya estuvimos en el teatro en un teatro en La Plata que no me acuerdo cómo es que se llama. Teatro Bar, puede ser. Teatro de La Plata, pero no me acuerdo el nombre ahora. Bien. Pero estuvimos más de una vez en realidad. Ah, así que son frecuentes visitantes. ¿Les gusta cruzar el charco? Ya hace varios años que venimos y a Rosario también, ya vinimos varias veces. Y a Buenos Aires y a La Plata también. Bueno, y entonces van a estar este sábado con entradas anticipadas a 100 pesos o en la puerta a 150. Y así ya como para ir cerrando, Andrés, contanos, decinos, decile a la audiencia por qué un platense, una platense, un eplatense, diría acá Matías, debería ir este sábado a ver a Metele que son pasteles. Y bueno, para ver un poco de murga uruguaya, y en particular a los pasteles, porque el espectáculo está muy lindo. Y tal, venimos haciendo una gira preciosa, estamos con unas ganas y con una energía bárbara, y la gente se va muy contenta y le gusta mucho el espectáculo. Así que, bueno, que vayan, los invitamos, no se van a arrepentir.